El avance de la vacunación va de la mano de la reactivación económica. El último informe del Centro de Economía Scalabrini Ortiz, CESO, analiza los datos nacionales del primer semestre en materia financiera, producción y salarial. El economista Nicolás Pertierra dice que hay que fortalecer la capacidad de compra. Si se empieza a deteriorar la capacidad de compra, va a empezar a ralentizarse la actividad y esa expectativa que vemos de algún día empezar a ver asociada a una mayor actividad, un mayor nivel de empleo, se empieza a esfumar también, ¿no? Entonces, para sostener este proceso de recuperación, clave que se empieza a dar esto de adelantar las revisiones paritarias, empezar a acercarla más a la pauta del 40-45 que del 30-35, ¿no? Con pandemia o sin pandemia se viene la recuperación del salario y la creación de puestos de trabajo. Sin eso no se sale. El gobierno nacional, a través del Consejo del Salario, buscará amalgamarse con los reclamos del sueldo mínimo vital y móvil. En la provincia de Buenos Aires, esta semana, los gremios estatales plantearon aumentos por encima del 40%. María Laura Torres, secretaria adjunta del gremio docente SUTEBA, dijo que no solo quieren empatar. Primero que empieza a decrecer la inflación, porque esto es algo que la inflación que más impacta es la canasta alimentaria. Esto tendría que ser una de las tendencias. Y la segunda es ratificar lo que venimos diciendo desde siempre, los trabajadores. No le queremos empatar a la inflación, sino que queremos ganarle. Claro. Y aparte eso implica también, bueno, que comience, digamos, a tener una perspectiva diferente el poder adquisitivo de todos y todas. La reactivación en el ámbito privado tiene otra vuelta. Muchos empresarios se van a esconder detrás de la elección legislativa, van a tirar sus cartas a sus representantes y sus títeres en muchos casos, porque ayuda mucho la retórica y mientras tanto esconden el financiamiento, la inversión y apuestan a todo tipo de evasión y descontrol estatal. Esta semana el Papa Francisco hizo apertura del 24º Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, y fue bastante claro. Habló de lo que hacen, de la economía real y social. El comunicador Washington Uranga dice que habló para la Argentina. Así que yo hablo para el mundo, hablo también para ustedes. Hay otros que dicen, no, lo que pasa es que no conoce la realidad. El Papa conoce que los empresarios argentinos también invierten en paraísos fiscales, también evaden. Les habló con todas las letras. Le dijo, miren, ¿saben qué? Esto hay que crear trabajo. Y el trabajo no se crea invirtiendo en paraísos fiscales, eludiendo impuestos. Más claro, échale agua. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.